la expresión más acabada y más cierta de la democracia liberal, se hunde de la mano de sus propios hijos del triunfo. Nadie lo vio venir, nadie prestó atención alguna a su ascenso. Nadie, ni las encuestas, ni los posgrados, adivinaron el golpe de la suerte. Los iluminados, con sus deals, su fe en el mercado y su exportación de democracia y de bombas, abrieron las puertas a la peor pesadilla. El bufón y el rey intercambian roles y máscaras. Acaba riendo último aquel que fue tomado en chiste. Con movimientos grotescos, desfachatez, el hombre, del pelo naranja y el bronceado imposible, se sentará en el trono de Roosevelt y de Kennedy y hará una mueca ridícula que estudió, que los asesores la recomendaron. Ya sin cámaras ni celulares, sin testigos ni periodistas, el hombre inesperado repetirá su mueca por puro goce, estirando las piernas arriba de una silla cualquiera, estudiando la alfombra del Salón Oval con un whisky en mano. Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1. Buenas noches, queridos oyentes. Arranca una nueva edición de Un Mundo Feliz, como siempre, en el dial del 88.1 FM Boedo, aquí acompañándolos en este viernes cálido, ya acercándose el verano prematuro a Buenos Aires y alrededores. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustina Prato y Manuel Olea. Buenas noches, chicos. Buenas noches, oyentes del dial. Aclaramos que estamos saliendo solo por el dial. Sí, exactamente. Así que hagan correr la bola y busquen una radio de verdad, de esas de antes, que seguro tienen alguna. Buenas noches para todos, oyentes de FM Boedo. Buenas noches, Agustina. Buenas noches, Rocío. Sí, estamos hoy solamente para el barrio y para donde llegue la radio. Pero bueno, después no se pierdan porque vamos a subir nuestras cosas también. Digo, no va a quedar Subimos esto acá. Todas nuestras cosas. No siempre. Va a quedar esto acá. No queda esto acá y corran la bola, como decía antes Agus. Y para que ustedes también compartan después y sepan qué es lo que vamos a subir, vamos a compartir con ustedes las vías de comunicación en general, y para que conozcan cuáles son nuestras redes sociales. Pueden llamarnos a FM Boedo al 4932-1870 y por WhatsApp estamos en el 15-6675-2205, 15-6675-2205. Nos encuentran en Twitter en @mundofelizradio y en Facebook somos Un Mundo Feliz Radio. ¿Qué nos pueden escribir? Bueno, lo que se les ocurra, pero hoy tenemos una suerte de consigna que son canciones para viajar en la ruta. Rocío viene de la ruta recién, Vengo no sé si, a, si, si escuchó alguna canción. Sí, el muchacho que estaba manejando la ruta tenía un compilado, manejando la ruta acabo de decir, manejando la combi, tenía un compilado de que iba desde Phil Collins, saltaba a Los Piojos en su momento antiguo y a Metallica, pasando por Eric Clapton. O sea, vos venías en cierto modo rutero y te pasaba ninguna canción rutera 100%, o sea, nunca hubo poner un Creedence es típico de ruta, nada de sí. Eso, el muchacho hizo como un compilado medio extraño, pero bueno, está bien, cada tanto sí, escuchar. Para muchos de nosotros a veces la música ruta es la música que escuchaban nuestros viejos, claro. Que ponían, entonces a veces decís, bueno, no, uno asocia con la ruta cosas que a veces no necesariamente sean de ruta, pero bueno, todo eso pueden escribirnos por las vías de comunicación que acabo de dar y después repetiré de nuevo. Bueno, no sé cómo se habrán despertado ustedes hoy, en el día de hoy, en estos días que pasaron después de lo que ha sido este martes extrañísimo para todos nosotros, que fue el martes 8 de noviembre, donde se eligió el presidente de Estados Unidos y a su vez el líder del mundo occidental. Este hombre que, como decíamos en la editorial, lo describíamos como el hombre inesperado, el hombre que nadie vio venir, pero se acercó, caminó, llegó, atravesó diferentes instancias y llegó se hacía ver al igual. Lugar. Se hacía ver, obviamente, se mostraba, pero nadie creyó que iba a superar la interna republicana y allí lo logró. Y nadie creyó que iba a poder superar a la mujer más preparada para la presidencia de los Estados Unidos como Hillary Clinton y también logró eso. Y también se acabaron se acabaron, lo digo, y después volvemos a tener fe en las mismas cosas, ¿no? Pero también se acabó un poco la cuestión de la fe en las encuestas y la fe en estos sondeos prematuros y también la fe en los debates, ¿no? El debate ya no determina nada, o sea, si bien uno puede mostrarse como un gran orador o un gran argumentador o como una persona que sabe esgrimir tácticas a la hora de lo que es la puja discursiva, fíjense lo ridículo que fue Donald Trump en los tres debates que lo enfrentaron con Hillary Clinton. Y más allá de eso, más allá de que ella lo superó, según todos los especialistas, él salió triunfante de estas elecciones tan extrañas, ¿no? Tan complejas de entender para nosotros argentinos, donde estamos más acostumbrados a elegir en forma, a ver, más directa a nuestros candidatos. Allí tenés que pasar por varios estamentos, tenés que pasar primero por estas internas, estas primarias que duran un montón de tiempo, y después tenés que atravesar lo que es el tema del colegio electoral, que también es algo muy extraño para nosotros. Pero para profundizar este tema y para poder entender qué es lo que pasó en Estados Unidos el martes, estamos comunicados con Joaquín Harding Day, politólogo y especialista del Observatorio Político John F. Kennedy. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Agustina, Rocío y Manuel te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? La primera consulta obligada es: ¿qué análisis prematuros puedes hacer después de lo que ha sido el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos? En términos de lo que se puede analizar, lo mismo, hemos tenido el error en encuestas más grande en la historia de Estados Unidos en elecciones presidenciales en la era moderna. Tuimos en algunos lugares errores de hasta 8%, lo cual esencialmente, digamos, trunca una encuesta en términos de su validez. Y en términos electorales, digamos, lo que se vio en el electorado en el día de la elección, Trump logró lo que se pensó que nadie podía hacer, que romper lo que se llamaba la muralla azul demócrata, es decir, un conjunto de estados que se suponían seguros para el Partido Demócrata, que no habían sido ganados por ningún republicano desde la era Reagan, y que Trump triunfó fundamentalmente debido a una caída en participación demócrata y una mejor performance de él entre los votantes rurales y suburbanos. ¿Qué tal, Joaquín? Emanuel Olea te saluda. Digo, ¿por qué? Digo, ¿hay alguna explicación para estos errores en las encuestas? Digo, pasó ya en el Brexit, pasó en el referéndum por la paz en Colombia. Digo, ¿qué, hubo un voto vergüenza acá? ¿Cómo se puede explicar esto? Los instrumentos que poseen los encuestadores en Estados Unidos son algunos de los más sofisticados que existen en el planeta. No se encuesta prácticamente en ningún lado del mundo como se encuesta en Estados Unidos. Se suponía que Estados Unidos iba a ser inmune a lo que es la industria, los horrores de la industria de encuestas colombiana, y no es particularmente prestigiosa, inclusive la del Reino Unido, que tal vez tiene bastantes recursos, pero no sé, digamos, los recursos en comparación a los estadounidenses son mínimos. Honestamente, lo que los encuestadores han dicho hasta ahora es que hubo mucho cambio de voto al último minuto, es decir, que hubo un grupo de gente importante en todas las encuestas que decidió salir a votar en los últimos días y que no pudo ser medido. Se dijo en parte también que había que el internet no sirve. Generalmente lo que se hace para detectar el voto vergüenza es testear grupos parecidos de gente por internet y en persona, y ver si hay una capacidad de detectar ante la anonimidad de internet si la persona puede votar por un candidato sin mencionar exactamente quién es. No se detectó un voto vergüenza por internet tan elevado como para meditar estos resultados, y consecuentemente lo que se está viendo como parte de las encuestas como consecuencia es que no encuestaron correctamente, porque hicieron el muestreo mal y porque tuvieron tasas de respuesta bajísimas, y que eso hace que ahora se precise de una nueva forma de encuesta. Probablemente lo que se está barajando ahora como posibilidad es que las encuestas van a empezar a costar muchísimo más dinero y van a empezar a pagarle a los consultados de tal forma que tengan una tasa de respuesta un poquito superior a lo que es ahora, que es el 10%, entre un 8 y un 12. Desde el punto de vista de las encuestas, digamos, también tenés una cuestión de que la gente solía responder antes porque tenía teléfonos de línea, y los teléfonos de línea aparentemente, por algún motivo que la sociología aún no ha explicado, la gente suele, solía por lo menos cuando tenían teléfonos de línea como única forma de comunicación, responder a los encuestadores. En Estados Unidos es ilegal que te llamen el celular por parte de una computadora, te tienen que llamar sí o sí un ser humano del otro lado, y eso aumenta el costo un montón. Y la diferencia entre los resultados obtenidos por las encuestadoras que hicieron todo por teléfonos de línea, todo por teléfonos celulares, o una mezcla de ambas, hace que tal vez haya que regresar al teléfono de línea como método primordial y dejar un tanto los celulares para gente joven, digamos, estimarlos para abajo, por ejemplo. Joaquín, ¿cómo considerás que tuvo, que impactó la crisis del 2008 en el voto de los suburbios específicamente, y si crees que se desestimó un poco este tema a la hora de avisorar que iba a pasar esto? De si hay un efecto crisis económica sobre los votantes de Trump, yo descreo por completo la teoría del votante de Trump como como alguien empobrecido particularmente, que reacciona contra la desindustrialización, contra los tratados de libre comercio. Creo que eso es parte de una narrativa, creo que por supuesto están dispuestos a decir eso, pero no se respalda en los datos ni la boca de urna ni los datos de censos. Es gente que perdió dinero en términos relativos a la previa crisis, la mayor parte de la población perdió dinero previa a la crisis de 2008-2009. Lo que no figura en los datos es que ellos hayan sido particularmente afectados. Creo que el resentimiento racial, la inquietud ante los cambios demográficos de Estados Unidos, tanto el color de piel del presidente como los deseos de parte de la comunidad negra por ser tratados como ciudadanos normales y no como ciudadanos de segunda categoría por la policía, los cambios en el ingreso de la población latina en un montón de lados, creo que genera muchísima inquietud por parte de una población que está acostumbrada a ciertos privilegios faciales que Trump supo hacer enojar, reaccionar, en combinación con una caída en participación demócrata por tener una candidata que resultó ser bastante mala. Justamente eso te queríamos preguntar, Joaquín. Digo, y del otro lado, ¿qué errores hubo del lado de la campaña de Hillary? Bueno, Clinton en sí mismo es una persona que ha estado en política los últimos 30, 40 años. Es alguien que lleva un montón de batallas encima con respecto a políticas particulares y a una idea de primera dama que ella rompió y son hijos por completo. Las primeras damas antes de ella se habían dedicado a asuntos no controversiales en absoluto, desde cosas asociadas a un rol de la mujer bastante arcaico, como decorar la Casa Blanca, ponerse vestidos, hacer una huerta. A Nancy Reagan de la política de Just Say No frente a las drogas, la idea de la primera dama combatiendo la drogadicción simplemente diciéndole a la gente que no se drogue. Es un rol bastante poco controversial para ella. Clinton rompió eso por completo. Clinton en los 90 se dedicó a intentar implementar un programa de salud que se parece bastante al que estableció Obama, que ahora va a ser mayormente revocado por el Congreso Republicano. Y esa capacidad de generar enemigos, esa capacidad de llevarse mal con la prensa, junto con un año esencialmente de una elección de cambio, de fatiga con la incapacidad de ambos partidos para trabajar en conjunto, fundamentalmente por culpa republicana, de todas maneras. Creo que todo eso, junto con la intervención del FBI, Rusia, un montón de cosas, jugó bastante en contra y no le permitió, digamos, generar la coalición Obama de vuelta. Le faltaron porciones de la coalición Obama que eran esenciales para las victorias de 2008 y 2012, que no salieron esta vez, y que eso hizo que el caudal de votos de Clinton cayera en comparación a Obama, sin que Trump le haya ido particularmente mejor que Romney. Joaquín, la pregunta obligada es saber qué crees que va a pasar. Tampoco hacer aventurarse a adivinar cosas, porque uno no sabe muy bien, no supuesto saber qué va a pasar en el futuro, pero ¿cuál es que puede ser el escenario posible para la Argentina, sobre todo la apuesta que hizo el presidente y la canciller con Hillary, y en general para todo el mundo, ¿no? También esta cuestión de la relación que tiene con Putin, Trump, ¿qué consideras que puede pasar? Voy a responderte incompletamente. A las 4 de la mañana del martes, cuando yo terminé mi análisis con respecto a Estados Unidos, lo publiqué en un puñado de lugares. Yo escribí junto al resto de los periodistas que Clinton iba camino a un triunfo asegurado, que había una chance pequeña de los errores en encuestas que tal vez redujeran su margen en el colegio electoral, pero que iban a terminar con Clinton presidente de forma casi segura. No estaba esperando un error en las encuestas del 7-8%. Y con esas asunciones, o sea, asumiendo ese tipo de cosas, la posibilidad de una presidencia Trump es algo que, aún sin mi responsabilidad como analista de haberlo pensado, nunca lo consideré como una opción realista. Es algo que simplemente bloqueas de tu cabeza cuando no quieres decir. En definitiva, todos los análisis que he hecho desde el martes hasta ahora, supongo, siguen asumiendo con la misma gente, o sea, proveen de la misma gente que fue proveedora de los datos erróneos que conducían a la presidencia de Clinton. Entonces los abordo con cautela. Lo que se vio de las promesas de Trump y la forma en que depende de gente como candidato, creo que hay que intentar implementar parte de la agenda republicana de su liderazgo legislativo republicano, y eso implicaría, bueno, una perspectiva hacia América Latina y hacia Argentina con muchísima más incertidumbre. Tal vez Trump decide castigar particularmente a Argentina por las declaraciones de Malcorra, tal vez no, honestamente, depende exactamente de quién sea la persona que tome las riendas del gobierno actual. Tal vez una de las teorías que hay al respecto de Trump es que se va a dedicar a lo que se llama las grandes cosas, el muro, la destrucción de NAFTA, hacer que los aliados paguen por su participación en la OTAN. Tal vez deje el gobernar día a día a su vice Mike Pence de una forma similar a lo que ocurrió durante la presidencia de George W. Bush con Dick Cheney. Si eso ocurre, estaríamos preguntándonos más bien qué es lo que piensa Mike Pence, gobernador de Indiana, con respecto a Argentina, algo que dudo muchísimo que haya alguien en la tierra que sepa. Joaquín, Agustina te saluda. Algunos analistas internacionales en estos últimos tiempos decían o manifestaban que un triunfo de Trump podía ser beneficioso para la Argentina y para la región. Incluso el presidente de Ecuador manifestó algo similar, tal vez con otros argumentos. ¿Qué opinas al respecto? Con respecto a lo que es beneficioso, yo creo que no hay forma alguna en la que el presidente de Trump sea beneficiosa para América Latina. Es alguien que está dispuesto a mirar hacia el otro lado ante violaciones de derechos humanos, es alguien que está dispuesto a simplemente tratar la región desde una, me parece, desde una perspectiva anacrónica y como desde un punto de vista desigual con el que trató a Peña Nieto durante su visita a México. Creo que no estamos ante una persona que esté psicológicamente balanceada. Honestamente es una situación de infantil muy completa. Han pasado 48 horas, es ya aún demasiado temprano como para poder decir. Si es que hay una cuestión positiva, podría ser. Bueno, tal vez América Latina y el liderazgo político de América Latina se dé cuenta de que no hay un rescate por fuera de la región, que nadie nos viene a salvar, que en definitiva nosotros tenemos que generar las instituciones que nos permitan un gobierno del cual no seamos tan violentos uno con nosotros, no seamos tan adversariales con respecto a nuestros enemigos, a nuestros adversarios justamente. Tal vez América Latina logre gobernarse a sí misma sencillamente por un vacío de poder. Joaquín, digo, una última ya para ir cerrando. ¿Y qué figura podría quedar, elegirse, digo, como principal opositor a esto? Digo, ¿queda fortalecido Obama? Algunos ya hasta arriesgan la candidatura de Michelle en 4 años. Digo, ¿cómo lo ves vos? En sí, lo que se ha visto en las últimas 48 horas dentro del Partido Demócrata es la destrucción de cualquier otra figura, y no sean Barack y Michelle. Son los únicos que quedan en pie. Sanders no tiene la edad como para, me parece, competir en 2020, va a tener 78 años en 2020. Es una pequeña posibilidad, pero no dudo muchísimas cosas que la favorezcan a lo mismo. En sí mismo, una candidatura de Michelle, por supuesto, sería, no tendría precedente en el sentido que nadie ha salido de la nada a ser presidente, salvo hasta ahora. No tendría precedente antes de martes de alguien que no tenga un cargo político y vaya directamente a la presidencia. Pero en sí es como estamos en un periodo en el cual tenemos que reescribir bastante bien las reglas y determinar qué son reglas. A esta altura lo único que puedo decirte es que la figura de Michelle Obama se ve muy, muy poderosa en 2020 y el resto de los contendientes aún es bastante borroso. No hay alguien que ahora mismo le pueda hacer sombra. Muy bien, Joaquín Jardín Day, politólogo especialista del Observatorio Político John F. Kennedy, te agradecemos mucho por esta comunicación con Un Mundo Feliz. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, analizamos un poco con un especialista en todo lo que es Estados Unidos y específicamente en las elecciones sobre la llegada de este hombre outsider, como le dicen muchos. A mí mucho esa definición no me gusta, porque realmente Trump es un outsider del sistema político, pero es un in total del sistema capitalista y un hijo pródigo de la sociedad yanqui. Claro, y lo que les compartí a ustedes esta semana a mis compañeros de programa, hay una infografía muy interesante dando vueltas por ahí. Después la vamos a compartir incluso en las redes del Facebook nuestro, las redes del Facebook, ¿eh? Que estoy hablando. Que explica cómo Donald Trump no es un extraterrestre, que nació en una sociedad profundamente xenófoba, profundamente descreída de un montón de derechos, donde a un Barack Obama le costó un montón instalar la reforma sanitaria, que ahora se la van a volar de un plumazo. Fíjense que, como siempre decimos, los presidentes, los candidatos, no salen de un repollo, salen de una sociedad que los genera y que permiten que asciendan. Siendo ya las 9 y 28, 20 grados en la ciudad de Buenos Aires, vamos y volvemos. The shores of the

el derecho a que se puede emitir. Considerando el contenido, me parece que sí, que está bien. Nosotros cuidamos la vida del Estado porque somos muy austeros. Ahora, no por eso... Pero no parece austero, perdóneme, no parece austero comprar $1,000,000 cuatro minutos de video. Sí, sí, no lo presente como cuatro minutos. Hernán. ¿Reconoce que un porcentaje de esa cifra es de gente que entró a la pobreza por los aumentos que hubo después de que asumieron la presidencia? Sí, sí. El sinceramiento también sinceró a que gente se entere que estaba en la pobreza y que lo que le habían dado o prometido era una hipoteca que no se iba a sostener. ¿Pero puede ser que aparezca en otras empresas donde también figure como director o algún otro cargo o ya está? Para mí no. ¿Alguna vez en tu vida jugaste con un peso pesado, con un tipo muy importante para cerrar un negocio? ¿Es cierto eso o no? Sí, con un tipo que se llama Donald Trump, tipo Capo Ducapi. Dios. Capo Ducapi, y yo dije, ¿este tipo? Voy a menos. Bueno, y a menos. Pero mi viejo me va a matar. Mi viejo se entere. Dos abajo del T16 y había unas aguas por todo lado, y agarré y tiré agua, la pelota al agua, uno, yo le tiré agua al otro y me ganó uno arriba del 18. Y el tipo me dice... jugaste Castro en el golf. Yo no sabía que era Castro en el golf. Te lo pregunto al Cari, ¿qué es eso? Me dice que fuiste al bombo. Claro. Pero no me importa, me gustó, me dice. Me gustó. El tipo se dio cuenta que iba al bombo, claro. Y el tipo estaba encantado igual. Entonces a partir de ahí, cada que salíamos a jugar, el tipo iba al bombo y ganaba y estaba feliz. ¿No? Y así no, cerraste todos los negocios. Ahí pude cerrar el coso y compró el terreno en un valor razonable como para pagarlo al banco y no terminó pésimo, ¿no? Así que fue esa victoria. Bueno, y después quedamos amigotes, y cada vez que voy a Nueva York lo visito, voy a comer con él, con la mujer. Claro, porque nos preguntamos quién es Donald Trump, ¿no? Nos estamos preguntando quién es este magnate millonario que ahora es el presidente de los argentinos. Perdón, de los estadounidenses. Seguimos aquí en Un Mundo Feliz, acompañándolos desde la radio, la más clásica de las radios, la 88.1. Nos pueden enganchar vía dial hoy, esperemos que la semana que viene, a través de todas las tecnologías posibles. Así que bueno, estamos escuchando esta canción en inglés porque estamos muy yanquis. Hoy estamos yanquis. Hoy estamos muy yanquis, igual acá en este país. Excepto Emma, que no puede Emma no es muy, sí, no. Yo sería como un descendiente de Obama también, ¿o no? Es verdad. Puede ser. Argentina solo me ha parecido Obama. Sí. Soy el Obama. Sos nuestro Obama. Obama men. Pero bueno, la pomada no podía quedarse afuera de toda esta onda yankee que está invadiendo el país desde toda la vida, pero bueno, esta semana con un poquito más de fuerza. Las noto muy apesadumbradas por esto de Trump. Arriba el ánimo, viejo. ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Es un año difícil este, ¿eh? Viene ¿qué bravo. ¿Qué año, eh? Se nos van todos de gira. Bueno, no vamos a... No. No, es que es triste. Sí, es triste. Hoy leía un tuit de un muchacho que decía, se me murió toda la carpeta de música. Este año se la murió. Escucho mucho. Gente muerta. Es claro, más que nunca. Más que nunca escuchamos gente muerta. Así que bueno, pero ¿por qué estamos escuchando a Chuck Berry? Estamos escuchando a Chuck Berry porque hace exactamente hoy, 90 años, el 11 de noviembre de 1926, se inauguraba la calle mayor de los Estados Unidos, su carretera madre. Y también la llamaban la carretera de la huida, porque muchos escapaban por ella. Esta es la famosa ruta 66. Y si bien la primera canción dedicada a esta carretera no era del palo del rock, era un jazz, se llamaba, bueno, sí, Route 66, Get Your Kicks On, y fue compuesta por Bobby Troup, un actor y compositor de Estados Unidos. Esta canción de luego se convirtió en un símbolo del blues, un símbolo del rock, debido a la versión que hizo Chuck Berry, que es la que estamos escuchando, en 1961. Pero bueno, esta canción también la hicieron los Rolling Stones, y muchos de nosotros, de todos modos, no la conocemos ni por esta ni por las Rolling Stones, sino que la conocemos por la nuestra. La nuestra, la nacional. Esta es la nuestra. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. son 2000 millas, más también podrás hacer bien. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México. Recién discutíamos qué exacta, por dónde pasa exactamente la ruta 66. Más o menos estamos pensando en un mapa electoral igual. Para mí que es una ruta muy republicana, pero no estoy segura de lo que estoy diciendo. No, así que no me escuchen. Atraviesa la tercera sección electoral. Sí, y la cuarta también, ¿por qué no? Estamos como el otro día acá, la Rocha, nuestra conductora, hizo un tuit muy, muy gracioso, que era que hablábamos de la Florida como si fuese Lanús. Ah, sí. Bueno, es algo, fue un boom así. Papo hablando de Missouri y todo eso, por momentos parece que está hablando de la Ferrere y... Sí, ¿no? Sí, tal cual. Pero, y 11. Pero bueno, es como que lo vuelve un poco más argentino a un tema que, sin embargo... No, pero aparte él no lo es. Él lo recorrió, esa ruta la supo recorrer. Sí, por eso, lo tiene como... la tiene vivida. Uh-huh. Pero... Bueno, a veces la traducción, de todos modos, de los Yankees, hace algunas columnas atrás hablábamos un poco de las buenas y de las malas traducciones. Sí. Cuando la volvés un poco propia. Y esto le pasó a los chicos de Excursiones Polares con una canción, uh-huh, de una banda estadounidense que también le cantan a la ruta y que a nosotros nos cae bastante bien esa banda. Despertate, te estás durmiendo mal. Escuchando a los chicos de Excursiones Polares que cambian mate por cerveza, en vez de decir dólares dicen unos mangos, y esta versión de Passenger Side de Wilco sucedió acá en este mismo estudio de FM Boedo en un programa que se llamaba Es Como Todo, que iba los martes a la noche. Hace 2 años los chicos estaban haciendo esta versión que fue retuiteado este video por el mismo cantante. Ah, ¿en de serio? Wilco. Así. ¡Qué exitazo! Es. Así es, un gran éxito. Wilco es una banda muy rutera. Sí. Y con muchos seguidores acá. Sí. En Buenos Aires, en la Argentina en general. ¿Y uno de tus seguidores de Wilco favorito tuyo? No sé. El protagonista de Mad Men. Obvio. Es un altísimo seguidor. Listo, ya está. Por eso ya debes escuchar a Wilco. Pero bueno, además de versiones fieles y no tan fieles, y bueno, que hay sobre canciones de ruta del país del norte. ¿Para qué vamos a hablar de Trump si tenemos a Macri, por ejemplo? ¿No? ¿Para qué hablar de la Ruta 66 si, y las versiones que se han hecho si nosotros tenemos grandes canciones de rock y grandes músicos que le cantan a las rutas argentinas? Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Acá está Luis Alberto Spinetta con la formación de Almendra haciendo rutas argentinas, que después volvió a versionar con Los Socios del Desierto en una versión un poco más pesada, pero bueno, la original a mí me gusta bastante. Me gusta esa frase, los dedos súper ateridos, ¿no? Que algunas personas la deforman, porque nadie sabe bien exactamente una gran palabra, y Flaco tenía eso de utilizar palabras que solo él podía utilizar y meter en una canción. Pero bueno, si estamos hablando de rutas argentinas, no podemos no dejar de nombrar a nuestra ruta 66, que es la ruta 40. En donde estés, en cualquier lugar. está odiando por cortar, pero bueno, Un Mundo Feliz es abierto, amplio musicalmente, pero también es finito, termina en 15 minutos y tenemos que apurar. Es el sueño de toda persona aventurera argentina recorrer la Ruta 40. Sí, desde el sur. Vos sos aventurero. Y me gusta la Ruta 40. Y la renga. Pero te puedo hacer una acotación, te olvidaste de una canción también. Seguramente, hay muchas de rock fuera. Nacional que habla de una ruta. ¿Amanece en la ruta? ¿Suéter? También, puede ahí ser. Ahí se me deprime, chicos. Sí, por eso. Ella es muy obvia. No, pero para los bonaerenses de ley, como somos nosotros, Ruta 76 de Almafuerte. Es también. Verdad. ¿A dónde te lleva eso? Pero ya, sí. ¿A dónde te lleva eso? Allá a las tierras de Catriel. Catriel era. ¿Dónde está Bermuda? Era Bermudo. Osvaldo Laporte. ¿Cuál era que era Osvaldo Laporte? No, pero allá por las tierras de Catriel, Bahía Blanca. Falta que digas la tierra al fondo, ahí donde vivía Catriel. Allá en la Pampa, querida Pampa. ¿La tendrá a mano el muchacho operador Harry Pérsico? No lo vamos a poner en un aprieto en este momento, dejémoslo estas ahí. Estas cosas que se nos ocurren. No. 76. ¡Apa! Ahí está. Qué rápido lo dedo de Harry. El sendero ayer transitado por los pampas de Catriel. Rumbo al sauce corto para visitar indios ricos de ventana y loncos de curamalal. Para algunos es pasado, para otros es tradición. Corral de piedras yo he levantado, donde amargar mi sangre. En tus márgenes, barros, ruta. Bueno, y acá están interviniéndome la columna, pero todo bien. Estamos poniendo un cacho de cultura, vos demasiado almendra. Así que bueno, acá igual estábamos muy mainstream, como se suele decir. Así que nos vamos a ir, no con una ruta, sino con una autopista. Y siempre, por supuesto, mirando para adelante, para la música que sigue habiendo para adelante. Muy bien. ¿Con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con Valle de Muñecas y su disco La Autopista Corre del Océano hasta el Amanecer. La del verano y la tristeza de abril. Dejo un mundo atrás, negra claridad, apuesto sin. Al amanecer y hasta deshacerme de las cosas que me pesan también. Gente viene y va, sube, baja y va, sola sin un lugar. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Hasta donde ves la oscuridad se vuelve día. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Hasta donde puedo ver. Necesito para decir no más. Puede el corazón responder mi amor. Por lo que queda, siempre queda atrás. Creo que esta vez la soledad no es. Suspendida, una esfera que gira y gira, y mira al sol, y gira, y no es arriba ni es abajo, y no hay suelo ni techo. Polvo cósmico, asteroides, satélites, ingravidez, infinito. En la completa oscuridad, entre mis manos, iluminado, un pequeño gran mundo, un mundo feliz. A las 21, por FM Boedo, 88.1. Ahí está, bueno, con la tecnología, el presidente junto a la gobernadora y el ministro de Transporte, Dietrich, están los tres. Bueno, a ver si podemos dialogar. ¿Somos más tolerantes, María Marta? Sí, pero hay cosas que todavía nos caen mal. ¿Por ver ejemplo? Por ahí dos chicas besándose en la boca apasionadamente en un boliche de tomar café, no de gente joven, a mí no me gusta. ¿No me te gusta? ¿Por qué no te gusta, María Marta? Me choca un montón. O dos hombres. ¿Por qué te choca? Porque me molesta. Son cosas que las pueden hacer y las hacen, pero no que estén mostrándolo delante de la gente. Pues no todo el mundo está de acuerdo con ver eso. Todavía nos tocamos. Mira esos dos. Sí, es una antigüedad, puede ser. Pero bueno, también uno no tiene 15 años. Años, ni lo ha hecho nunca, ni con un hombre, nunca, mostrándote ahí en un boliche de café, en una confitería, que se decía. A los besos, a los abrazos, no me parece. ¿Nunca una mujer te propuso nada? Sí, dos o tres. Y casi me desmayo. No, imagínate, si un beso la pone mal. No, beso no, no, me quería morir. Se tiró por la escalera, María No, Marta. Me dijo, si pasás por mi balcón y te veo, me tiro. Wow. Y porque digo, ¿cómo? Y me dice, me encantás. Y la miré y le digo, ¿tenés manos de hombre? Y me dijo, sí. Cuando me dijo. Una idiota de que tenía 30 y pico de años me di como un susto de aquello. Y el tractor tiene un valor especial, porque el tractor es como fuerza, ¿no? Es solidez, es robustez. El tractor para la gente de campo es el que te salva en el día de lluvia. ¿Y quién de chico no tuvo la fantasía con el tractor, no? Si hay más de un mandato, la transformación puede ser inclusive mayor. ¿Le importa su aspecto físico? ¿Transformación física decís? No, ahora lo vemos. ¿Le importa su aspecto físico? ¿Desde ahora o de antes? ¿Le importa o no le importa? Sí, obvio que sí. Obvio que sí. ¿Por qué no? Obvio, está muy bien que así desastre, sea. Ver, no, no es. Esto es malo lo que estás por hacer. No, ¿por qué? No. Vas a pasarme para atrás. Esto es una realidad. Esto fue antes de ser presidente. Antes. Esto ahora. Es ahora. Y bueno, algunos costos pagamos, ¿no? Siempre. Primer año recién. Sí. Gracias. No, digo. ¡Es un amigo! Se lo vio a María Marta cuando vio a dos chicas besarse. Qué escándalo en un boliche de café. ¿Dónde quedará el boliche de café? En un boliche de café donde van los jóvenes. No, donde no van. Ella piensa que ahí... Donde no van jóvenes, exacto. A mí igual lo que más me sorprende es... hay gente que puede no estar de acuerdo. ¿Quién le preguntaría a María Marta? No son cosas con las cuales estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Aparte, nadie le va a ir a preguntar a María Marta si ella le ofenden o no los arrumacos. ¿Estás de acuerdo con la globalización, por ejemplo? No. Termínenla ya. Basta. Claro. Reduzcanla. ¿Por qué la hacen? Hay gente que no está de acuerdo. No, no me haga la globalización, señorita. Muy bien, vamos ahora a la famosa columna de Manolo Lea, Negro, Negro. Sí, Rocío, Agustina, oyentes, bien podría llamarse esta columna hoy Futuro en Peligro. Digo, porque todo lo que venimos hablando, pero también un futuro negro para las universidades públicas en Argentina. Ustedes saben que hubo una fuerte pelea en la aprobación del presupuesto para el año que viene por los recortes en ciencia y tecnología que venimos hablando en programas atrás, pero también el oficialismo no incluyó 850 millones de pesos extra que pedían las universidades, que curiosamente había sido un pedido hecho por el bloque del radicalismo, que los radicales sabemos forman parte de la alianza Cambiemos que gobierna nuestro país. Digo, esto se suma un poco a los discursos de algunos sectores que venimos escuchando desde hace años, que tal vez en los últimos tiempos recobran más fuerzas, algunas editoriales del diario La Nación, sobre el arancelamiento de las universidades, la gratuidad de la enseñanza pública, y se encendieron un poco las alarmas esta semana. ¿Por qué? La Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste, esto es en Chaco y Corrientes, anunció que va a empezar a cobrar a partir de marzo a los alumnos de la Tecnicatura en Turismo una cuota de 1.000 pesos mensuales si es que quieren terminar su carrera con una licenciatura, o sea, la Tecnicatura, y se quieren extender 2 años más para tener el título de licenciados en Turismo, tienen que pagar 1.000 pesos por mes. No se trata de una carrera de posgrado, es una carrera de grado. Ustedes saben que algunos posgrados, aún en universidades públicas, se pagan, pero las carreras de grado no. Las universidades gratuitas son gratuitas, con acceso libre también. Digo, en esa universidad, si los alumnos quieren graduarse como licenciados, van a tener que pagar 25.600 pesos. En 2 años, si es que quieren el título universitario en la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Y si no, que se vayan a qué país? ¿A Cuba? ¿A dónde se pueden ir? No sé a dónde pueden ir. Pero aparte es una trampa, porque vos sabés que el más requerido es el licenciado en turismo. O sea, aparte, en por ejemplo, Corrientes, donde es una provincia donde claramente el turismo está en crecimiento y se puede explotar aún más. Digo, no está bien explotada la provincia de Corrientes en cuanto a ese tema. Y por eso esta tecnicatura en su momento se inició en la universidad y muchos alumnos van así. Digo, 26.000 pesos en 2 años no es poca plata, ¿no? No. Y aparte estamos ya cruzando una barrera de que la universidad pública deja de ser gratuita. Digo, más allá del dinero, así fuesen 500 pesos, 100 pesos o los 1.000 que quieren poner. Digo, se cruza la barrera de la universidad gratuita, pública y de libre acceso para todos. Hubo protestas de la Federación Universitaria del Nordeste, de la comunidad educativa, de la universidad, de la CONADU, la FUA a nivel nacional, y algunos rectores también de universidades salieron a cuestionar esta medida. El argumento de la universidad es que no cuenta con fondos para costear los salarios de los profesores en estos 2 últimos años de carrera y por eso estaban ya diagramando el arancelamiento para a partir de marzo del año que viene. La noticia, podemos decirlo, si es de las últimas horas, no sé si buena, es que la universidad optó por no crear este último tramo. O sea, no van a pagar los alumnos, pero tampoco van a obtener el título de licenciado. O sea, se anula. Claro, la carrera va a terminar por el momento en la tecnicatura. O sea, no es que dijo, la licenciatura va a ser gratuita como corresponde, sino directamente no va a estar. Con lo cual, claramente, se está avanzando en esta cuestión que... Sí. Que hasta, diría yo, hasta estos últimos meses era incuestionable. Digo, estas noticias, digo, encienden las alarmas en toda la comunidad educativa. No hay buenas noticias para los estudiantes tampoco. En el presupuesto 2017 del año que viene a nivel nacional se van a destinar 3.5 millones más o menos de pesos menos para el plan Progresar. Ustedes saben que el plan Progresar era esa platita que cobran los alumnos, los chicos y chicas de todo el país para poder terminar el secundario, para poder terminar la universidad. Bueno, 3 millones y medio menos de pesos va a haber el año que viene para ese plan, para el plan Progresar. Un 40% menos significa el recorte. Hoy hubo un corte en Corrientes y Callao, acá en la ciudad de Buenos Aires, de Jóvenes de Pie, Movimiento Universitario, para, bueno, tratar de contrarrestar esto. Se vienen tiempos difíciles, parece, para la educación pública y gratuita en nuestro país. Me quedo pensando, 3 millones y medio de pesos menos para el plan Progresar el año que viene y un video de 4 minutos que cuesta 1 millón de pesos. Sí, con el gobierno de la austeridad. Con 2 videitos pagaríamos la totalidad del plan Progresar, por lo menos los que están ahora, ¿no? Pero hay prioridades, ¿no? Siempre hay prioridades. Bueno, nos vamos. Finaliza esta edición de Un Mundo Feliz. Les agradecemos a los que estuvieron acompañándonos del otro lado a través del dial, del clásico dial. De todas formas, vamos a compartir las notas que tuvimos en el día de hoy a través de las redes y nos vamos a reencontrar dentro de 7 días. Gracias Agustina Prato, gracias Emanuel Olea y gracias Harry Persico. Se viene a Puro Cuarteto aquí en 88.1. Chau, chau. True. Run, run, run, baby, then.